cómicos. Duermen vestidos, viven desnudos, beben la vida a tragos. Son adorados, son calumniados como dioses de barro. ¿Quién le ha visto y quién le ve? Discutía en el café la interminable cuestión de si son o si no son. Juntos deciden votar, hay que pasar a la acción. Por general decisión se suspende la función. Cómicos duermen vestidos, viven desnudos, beben la vida a tragos. Son adorados, son calumniados como dioses de barro. Después de tanto silencio representan su papel. Llenos de polvo los pies, han puesto precio a su piel. Codo con codo se hará la cultura popular, aunque les cubran de sal, la semilla crecerá. Cómicos duermen vestidos, viven desnudos, beben la vida a tragos. Son adorados, son calumniados como dioses de barro. De nada vale el camino que nos marcaron ayer. Cuando no se tiene nada, ya no hay nada que perder. Nadie le va a regalar lo que no consiga él. Vale más morir de pie que ser el bufón de un rey. Cómicos duermen vestidos, viven desnudos, beben la vida a tragos. Son adorados, son calumniados como dioses de barro. Duermen vestidos, viven desnudos, beben la vida a tragos. Son adorados, son calumniados como dioses de barro.